Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Ellos Vivieron en el País por Venir, una novela de José Antonio Perrella. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Benny Falcone takes the baton now to conduct one of the most exciting pieces of music of all of my years. This Don Costa arrangement of the Fred F. John Candle love song to the city that never sleeps and the ball team that lost. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart. Es que no provoca realmente interrumpir a Frank Sinatra para presentar el programa, pero debo hacerlo. Bienvenidos, amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos, a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica Literatura. Para untarle saludo a su argonauta dominical, Jason Maldonado, certificado de locución 41.937, y nos escuchan a través de la poderosa señal de RCR 750 en amplitud modulada y a través de nuestras emisoras hermanas, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, Corianísima 90.1 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y en Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. Puedes escucharnos a través de www.rcr.tv, telenavegante.net y visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para que puedas escuchar los programas emitidos a lo largo de más de 10 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura nacional. Y están también nuestras redes sociales con el nombre de Librería Sónica, todas, Facebook, Twitter e Instagram. Abrimos el programa de hoy escuchando un clásico de la música universal, el tema New York, New York, en la voz de Frank Sinatra. Y esto cuenta de que hoy estaremos conversando muchísimo sobre esta ciudad, de la ciudad que nunca duerme, de la Gran Manzana, inmersa en el libro Lo que me dijo Joan Didion, de Pedro Plaza Salvati. Y lo más destacado en cuanto a efemérides de esta semana es: el 12 de diciembre nació en 1821 Gustave Flaubert, novelista francés. Fallece en el año 2010 Manuel Caballero, escritor, historiador, periodista y profesor venezolano. El 14 de diciembre de 1984 falleció Vicente Aleixandre, poeta español, premio Nobel de Literatura en 1977. El 17 de diciembre del año 1843, en Estados Unidos, Charles Dickens publicó por primera vez su libro A Christmas Carol. Y en 1830, es inevitable no mencionar que en esta fecha falleció en 1830 Simón Bolívar, nuestro padre de la patria, considerado el libertador de América. Y sin más preámbulos, vamos a escuchar ahora a Lector Metálico. It's up to you. Librería Sónica presenta Lector Metálico. Lector Metálico. Un rockero que lee y mucho. Con Jonathan Bustamante. Jonathan Bustamante. Saludos, Jason. Lector Metálico llega gracias a Distel, distribuidora Telori, el libro en tus manos, y a Editorial Madera Fina, seguimos haciendo libros. En esta oportunidad les voy a hablar de Salvar a los Elefantes, una novela escrita por Luis Enrique Belmonte. ¿Quién es el Luis Enrique Belmonte? Bueno, es un médico, psiquiatra e investigador en ejercicio que en el año 1996 se coloca en la mira del panorama literario nacional al ser reconocido con el premio de poesía Fernando Paz Castillo, para luego romper fronteras al obtener el prestigioso premio Adonais de poesía en el año 1998 por su poemario Inútil Registro. Salvar a los Elefantes representa, hasta la fecha, su primera y única incursión en la narrativa. El protagonista de la historia se encuentra en un lugar de España bajo el aplastante calor de agosto, con la única compañía de una nevera descompuesta. su vecino, el señor Eduardo Gaspar, lo invita a ver un programa sobre los elefantes. Ambos terminan conmovidos por los esfuerzos que realiza la Fundación Daphne Sheldrick con el fin de evitar la extinción de estos mamíferos placentarios. Gaspar le dice que su esposa está de vacaciones. Nuestro personaje le comenta que su compañera Evelyn también está de viaje, que ha ido a la ciudad de Delft en Holanda para recibir clases de un afamado violinista. Culminada la velada, se despiden. Al paso de los días, el protagonista es visitado por agentes de la ley que lo interrogan sobre el paradero de su vecino. Gaspar es sospechoso de haber cometido un doble asesinato. Aquí comienzan las desventuras de nuestro héroe. Mientras los representantes de la ley y otros habitantes de la zona se enfocan en el crimen, el protagonista continúa con su ritmo de vida, vagando por las áreas cercanas a su residencia, lucubrando sobre su presente, pasado e incierto futuro. Entre sus intenciones, desea conocer a la señora Sheldrick, la bondadosa alma rescata elefantes que ha capturado sus emociones. Al tiempo que inicia la búsqueda de la estrella televisiva, se topa con individuos absurdos y enérgicos que se hacen cómplices de sus desvaríos y torpezas. Ahora, no todo es tan simple. Nuestro anónimo personaje lleva consigo algo oculto, el rumor existente en su cabeza al que llama Dumont, una inquietante voz que busca ordenar el universo a cada paso que él da. Es un hombre medicado que se niega a seguir el tratamiento psiquiátrico que se le ha prescrito. Por otro lado, recibe postales de Evelyn que no revelan mayores detalles, solo que está bien. Es inevitable sentir compasión. No se da por enterado que ha sido abandonado. Entre los disparatados personajes se encuentra el Dr. Boltanski, psiquiatra que tiene estrechos vínculos con el protagonista. Los une la pasión por la música jazz, donde predomina la figura de Chet Baker, y un posible nexo familiar. Con este personaje se presenta un guiño interesante. En la vida real, Christian Boltanski, que nacido en París en 1944, es un artista cuya obra cuestiona la frontera entre lo ausente y lo presente. Sus piezas, en lugar de revivir las ausencias, ponen en evidencia su desaparición. Salvar a los elefantes es admirable. Belmonte, con una prosa inteligente y pensado humor, interpreta las sensibles notas que emanan de las ausencias. Esto fue Lector Metálico para Librería Sónica. Pueden seguir mis recomendaciones vía Twitter como Lector Metálico, vía Facebook como Jonathan Bustamante y en Instagram lector.metálico. La sección llega gracias a Distel, distribuidora Telor y El Libro en Tus Manos, y a la editorial Madera Fina Seguimos Haciendo Libros. Nos escuchamos la próxima semana. Saludos, Jason. Librería Sónica presentó Lector Metálico. Lector Metálico. Con Jonathan Bustamante. Un rockero que lee y mucho. Y escuchando al Lector Metálico, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2018, estaremos de remate con obras a partir de 100.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar? Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Porque una Venezuela positiva es posible. Una Venezuela en donde el progreso y la manera de lograrlo queda plasmado en una novela estimulante y verosímil. Para aquellos que luchan día a día, busca ya Ellos vivieron en el país por venir. Un libro de José Antonio Perrela, disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. Edita Fundación 4Ps. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Oh, no, yeah. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Al fondo la bellísima voz de Alicia Augello Cook. Seguramente usted no sabe quién es Alicia Augello Cook, pero la voz es indescriptible. Mejor conocida como Alicia Keys, nacida en Manhattan el 25 de enero de 1981, una muchachita. No está dentro de las efemérides de la semana, pero hace honor al libro del cual estaremos conversando desde ya, porque este libro, Lo que me dijo Joan Didion, son las crónicas de Nueva York de Pedro Plaza Salvati. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un privilegio tener en nuestros estudios por primera vez, y no por vía telefónica, al señor, al escritor Pedro Plaza Salvati, quien hoy viene a presentarnos Lo que me dijo Joan Didion, Crónicas de Nueva York. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Jason, por la invitación, por la segunda invitación. Sí, la primera en efecto fue para hablar del Hombre Azul de Miriam Cole el año pasado. Bueno, así que un gustazo estar de nuevo. No, y el gusto es nuestro. Un conocedor a fondo de la literatura. Bueno, trato. No es para tanto, Pedro, no exageres, pero es un gusto tenerte, como bien lo acabas de decir. En una primera ocasión hicimos una entrevista telefónica a propósito del Hombre Azul, pero hoy vamos a hablar de este texto, que son las Crónicas de Nueva York, merecedor del premio transgenérico. De este año, del año 2017 o 2016. 2016. Solo 2016. Que tú sabes que en el proceso de primero entregan el premio y luego sale el libro editado y bueno, felizmente ya se dio. El más reciente, sí. Vamos a decirlo así. Por cierto, usted que es melómano y me consta porque bueno, lo sé gracias a la entrevista anterior, ¿usted ha escuchado la voz de Alicia Keys? ¿Le gusta Alicia Keys? Sí, claro, me encanta. Preciosa ella la voz. Ella canta fenomenal y bueno. Muy apropiado el tema para comenzar. Muy apropiado el tema, por supuesto. A ver, ¿cómo recibiste la noticia o la llamada telefónica o el correo electrónico? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Lo recuerdas cuando te dijeron ganaste el premio? Imposible olvidarlo. A ver, porque... bueno, cuéntanos. Ok, yo estaba de visita en Caracas, o sea, vengo un par de veces al año. Bueno, vivo permanentemente en Caracas, pero sí vengo 2-3 veces al año. Okay. Y fue un 5 de diciembre que recibí la llamada del año 2016, diciembre de 2016. Correcto. Y no puedo olvidarlo porque era el día de mi cumpleaños. Ah, caramba, sí es verdad. Ahí está el 5 de diciembre. Y porque es una fecha significativa en la crónica que da título al libro Lo que me dijo Joan Didion. Joan Didion nació el 5 de diciembre. Yo nací el 5 de diciembre y la noticia me la dio Andrés Bessner un 5 de diciembre aquí en Caracas. Y pero, o sea, que algo que parece que fuera inventado, pero no es. Ahora, es no ficción, estrictamente. Exacto, pero ¿no fue casualidad o será que Andrés, que es un gran lector y un gran librero, habrá investigado? Habría que preguntarle. Habría que preguntarle a él, pero cuando yo le dije, al final de que, después de que, bueno, me costó muchísimo asimilar esa noticia, inclusive me acosté a dormir y dije, no, esto no me está pasando, no dormiste, esto no es verdad. No dormiste. Cuando yo le dije, Andrés, ¿tú sabes qué fecha es hoy? Hoy es mi cumpleaños. Él se mostró muy sorprendido, ¿no? Oye, porque, tremendo regalo. Sí, sí. Oye, el jurado había abierto la plica ese día y me habían llamado y de hecho no tenían el celular, llamaron a otra persona y por fin pudieron contactarme, ¿no? Oye, qué bueno eso. Sí, bueno, el jurado estuvo representado por Luis Alfredo Álvarez, a quien le envío un fuerte abrazo, profesor con el cual, bueno, tuve el privilegio de recibir clases en el posgrado de literatura latinoamericana en el Pedagógico de Caracas, y los otros dos miembros del jurado, Roberto Echeto, también ganador del premio transgenérico, por supuesto, y Luis Islas Prado. El libro comienza con la crónica del cementerio vertical, ¿no? Ahí hay un tema con un pajarito muerto en el zócalo detrás de la ventana de la biblioteca. Están los gritos de Ana, y este es un tema importante, ¿no? El tema del suicidio de los estudiantes o de algún estudiante particular. ¿Estas experiencias son netamente vividas por ti cuando estabas, en este caso, en la biblioteca? Sí, correcto. Este es un libro de crónica y como es un libro de crónica, es un libro de se cataloga de no ficción, aunque por supuesto hay distintas escuelas de pensamiento. Hay quienes piensan que siempre hay ficción en la no ficción, porque desde el momento que uno escoge determinadas palabras para narrar algo y desecha hechos para narrar un mismo acontecimiento, hay distintas interpretaciones, ¿no?, sobre un hecho real. Pero aquí está todo basado en la realidad. Por supuesto que la crónica las crónicas tienen momentos de reflexión y de viajes al pasado, introspección uh-huh. en temas personales. Personales. De hecho, eso lo estábamos conversando fuera del aire, porque sí. Si bien es cierto que estás contándonos, sí, es la mejor y la mejor manera y la manera más bonita de decirlo, nos estás contando y narrando Nueva York. Hay mucho de tu vida personal, porque bueno, están los temas que vamos a abordar un poquito más adelante. Sí, ahora, fíjate tú, el paralelismo que yo hice con la lectura de tu obra, ¿no? Y te voy a citar. Ahora solo tengo una pared gris a 3 metros de distancia de la ventana del minúsculo apartamento. Fin de la cita, ¿no? ¿Por qué cito esto? Porque esta imagen se repite en otras crónicas y se parece mucho a la pared de Bartleby, el escribiente, de Herman Melville. Y yo lo anoto, y más adelante hay otra crónica que cita un libro de Melville, que no es justamente el escribiente. ¿Tú habías hecho esa analogía? ¿Habías pensado en el escribiente de Melville o es un paralelismo muy alocado que yo estoy haciendo? Bueno, alocado no lo creo, porque cada lector tiene una interpretación válida de un texto, ¿no? Más bien por eso, y además lo dije al principio, que gusto estar con un lector tan, tan agudo como tú, porque fíjate, yo no había hecho esa relación. Ese es el personaje ¿no? maravilloso de Melville, que a cada pregunta que le hacían, él respondía, preferiría no hacerlo, ¿no? Sí, sí, ese libro es una joya. Es una joya, personaje en Bartleby está justamente frente a una ventana donde no tiene paisaje, sino la pared del edificio del lado gris. Sí, bueno, fíjate, respondiendo a esta pregunta también con la anterior, en Cementerio Vertical, todo lo que está narrado ahí ocurrió. O sea, yo me entero que hay estudiantes que se suicidan, empiezo a investigar y es prácticamente un momento que se suicidaba un estudiante mensual. Porque la biblioteca tiene 10 metros de altura, tiene como un vórtice que como que induce a tomar una mala decisión en horas de madrugada. ¿Y 10 metros implica 10 pisos? 10 pisos, perdón. Dije 10 pisos. Bueno, altísimo. Mucho más alto. Por supuesto. En esta primera crónica yo trato de optimizar el tiempo, pero cuando uno está hablando así tan deliciosamente con los amigos, se va muy rápido, ¿no? Pero en esta primera crónica, haces el referente literario, por ejemplo, a Paul Auster, ¿no? Con la novela Invisible, entre otros, uno de los grandes autores contemporáneos estadounidenses. Sí. He leído buena parte de su obra, no todo, pero oye, una buena parte. Y incluso hablas de un encuentro con él, vamos a conversar más adelante para tratar de optimizar el tiempo. Después viene la crónica Los perros de Washington Square. Y tú dices, mi primer perro se llamaba Toddy. ¿Qué recuerdas de Toddy? ¿Por qué recordaste a Toddy? Bueno, respondo la segunda parte de la anterior. Como tú quieras. Yo estoy yendo como en zigzag, como en forma desordenada. Yo, en lo particular, esa pared de 3 metros era la pared que estaba, inclusive hay una fotografía, porque las crónicas tienen algunas fotos. Sí, claro, fotos tuyas, por supuesto. Esa era la pared del estudio donde estábamos yo y mi esposa Ana, que también aparece en las crónicas. Y esa es la vista que yo tenía, una pared de 3 metros de distancia, gris. Incluso está la foto del pajarito, en donde evidentemente hace referencia a matar un ruiseñor de Harper Lee también, ¿no? Sí, sí, correcto. Entonces, bueno, ¿cómo es esto que se suicidan los estudiantes de la biblioteca, dentro de la biblioteca y donde escribo, a cada rato se estrella un pajarito y cae muerto al lado mío? Entonces, es como un poco como una analogía de lo que ocurría dentro de la biblioteca de la Universidad de Nueva York con lo que es la ciudad, la ciudad afuera, ¿no? Exactamente. Sí. Háblanos de Toddy. Bueno, ese es No de la bebida, no, la chocolatada, claro, sino de tu mascota. Sí, ese era un perro que tenía como un parcho en el ojo, que tenía yo un perro de la infancia. Entonces, después de estar experimentando en distintos lugares de escritura en la biblioteca, escogí por fin, después de un tiempo, el piso número 9, que tenía vista directa hacia el Washington Square, y de ese lado estaba... porque el Washington Square tiene como un parque para perros, que la gente lleva a los perros, lo deja jugando ahí en el día, y se escuchaban. Okay. Desde la ventana. Entonces, por eso me voy hacia la infancia y me voy también al tema de cuando mi padre sacrificó un perro, una perra que queríamos en la hacienda. Y entonces, bueno, esas ventanas de Manhattan que te hacen ir hacia atrás, hacia la memoria del pasado, va a abrir baúles que pensabas que no los ibas a abrir. Bueno, pero no solamente tú estás zigzagueando, yo también estoy zigzagueando porque precisamente la tertulia nos lleva a eso. Y aprovecho que justamente haces mención a tu padre, porque hay una parte, y no recuerdo en cuál de las crónicas, dices algo como que mi padre estaba hecho de otro tipo de madera, algo muy, muy particular, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdas de tu padre? Sí, bueno, lo digo así porque mi padre era un hombre como, a ver, tenía un temple increíble, a la vez tenía un sentido del humor muy... murió de 92 años. ¡Wow! Y con buen humor, con mucho ánimo, con mucho ímpetu. Mi padre fue, disculpa la referencia que hago, pero mi padre fue campeón mundial de tiro. Estaba hecho de otro tipo de madera, esa es la frase textual. Ajá, fue campeón mundial de tiro en la modalidad de skeet shooting, en modalidad de platillo, en Oslo, Noruega, en el año 1961. Impuso récord mundial, peló un solo tiro de 200, le ganó a los rusos, a los americanos, a los canadienses. Entonces, bueno, cuando estábamos en la hacienda, en los llanos, que íbamos mucho de pequeño, y él se llevó a la perrita que estaba realmente enferma, y escuchamos el disparo, y después regresó sin la perrita y no había otra razón, otra conclusión que sí, se podía sacar. Por eso decía que a pesar de que seguro, yo sé que él le tenía muchísimo afecto, poder hacer eso para terminar el sufrimiento de alguien, por eso digo, estaba hecho de otra manera. Claro, y hay que tener temple y carácter, entre otras cosas, para hacerlo, amén del valor. Pedro, vamos a hacer un corte publicitario. No sin antes recordarles a nuestros amigos oyentes que hoy domingo, 17 de diciembre, este puede ser tremendo regalo de Navidad. Estamos obsequiando un ejemplar de Lo que me dijo Joan Didion, Crónicas de Nueva York, de Pedro Plaza Salvati, una edición de Fundación para la Cultura Urbana. ¿Y qué hace usted para que se gane el libro? Envíe la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, ¿usted sabe cuánto es el costo del mensaje, Pedro? ¿Cuánto? Un bolívar fuerte. ¿Un bolívar fuerte? Más básico, más igual. No. ¿Verdad que da risa? Claro, no queda risa. No se puede cuantificar. Es que si lo llevas a la moneda esta innombrable, son como un montón de ceros hacia la izquierda para calcular el nombre de esta moneda. Solo aquí en Librería Sónica, literatura, Yambururú, para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. En la Fundación 4Ps, Proyectos para el País por Venir, creemos en Venezuela. Por ello trabajamos con obras y proyectos que van en busca del país posible, un país por venir, que traza sus objetivos en la reconstrucción de nuestra tierra. Búscanos en www.4ps.org, porque juntos es posible. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2018, estaremos de remate con obras a partir de 100.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipo gráfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lean? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Some folks like to get away. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Uno de los temas, uno de los clásicos del gran Billy Joel, quien también le ha cantado a la ciudad que le vio nacer. Nació en el Bronx, un 9 de mayo de 1949, cantante, compositor, pianista estadounidense, que tiene en su haber nada más y nada menos que más de 40 hits desde 1973, año de nacimiento de este servidor, por cierto. La canción forma parte del disco Turnstile del año 1975 y uno de los grandes temas que también le canta a la ciudad de Nueva York. ¿A usted le gusta Pedro Salvati, Billy Joel, la música? Billy Joel, sí, me encanta. Una maravilla. Me encanta esa canción, me gusta de Piano Man, me gusta Piano mucho. Piano Man es una maravilla. Sí, sí, sí. Honesty, Sí. Una de las grandes baladas. Estuve a punto de verlo en concierto, pero no pude. No se cuadró, no se dio la oportunidad. Bueno, pero usted, como melómano que es, ha visto grandes figuras, grandes artistas en vivo, como por ejemplo uno de tus favoritos, ¿no? Ya vamos a hablar de eso, Rammstein. Sí, correcto. Por ejemplo, uno ve a Pedro tan serio, ¿no? Tan señorial como es, y de repente seguramente está tripeando en un concierto de Rammstein, ¿no? Vamos a seguir conversando contigo con respecto a tus crónicas de Nueva York. Y bueno, justamente el relato, la crónica de los perros de Washington Square, hay una remembranza, ¿no? Hablas de Toddy, de tu mascota. También hay una referencia a tu padre, ya lo comentamos. También dices textualmente, y ahora, muchos años más tarde, me atrevo a escribir sobre la muerte de mamá, de tu mamá. Fin de la cita, y obviamente no es un tema fácil para nadie. Y también allí está el tema del divorcio, pero tratando de optimizar un tanto el tiempo. A mí me gustaría, Pedro, que leyeras ese primer, ah, sí, ese primer párrafo. Claro, saque sus lentes. No sabía, no estaba preparado. No, claro. Ese primer párrafo que ves marcado allí para disfrutar de tu quehacer creativo. Ok. Ese es La crónica se llama El canto de los mendigos. El canto de los mendigos. Adelante, don Pedro. Gracias por lo de Don. Por lo de Don. Adelante. La ciudad bomb, la ciudad mendigo. He llegado a la inevitable conclusión de que todo el que vive en Nueva York, en mayor o menor grado, termina convertido a la religión bomb. Salvo las excepciones de una minoría multimillonaria, al vivir en esta ciudad es muy difícil que no se empiece a descuidar la vestimenta, que no se impregnen sobre la ropa los olores del metro y de la grasa a la plancha de los puestos ambulantes de fritura de cochino, carne de vaca o cualquier animal no identificable. La gente se lleva sobras de cualquier parte, algunas para ser consumidas en el metro. Y no hay nada más grotesco y perturbador al olfato que una persona comiendo dentro de un sucio y maloliente vagón. La crueldad del invierno suprime ciertos olores, pero cuando cede el frío se acentúa la diversidad olfativa. Y es así casi inevitable no contagiarse. Así no se mendigue dinero en las esquinas y se tenga un trabajo, la cultura bomb lo invade todo. Fin de la lectura, agradecido, Pedro. Sí. ¿Qué es el bomb? ¿Qué es la cultura bomb? Esa que refieres allí para el conocimiento de todos, incluyéndome, por supuesto. Claro, bomb está en itálica, porque uh-huh. es una forma uh-huh. tipo slang, si se quiere, de llamar al habitante de la calle. Ok. Bomb es como mendigo, como un habitante de la calle, como okay. alguien que vive en la calle, sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Nueva York? En Nueva York estuve 2 años. Dos años. Sí. Tiempo suficiente como para retratarla bien como la retrataste aquí. Y claro, salvando las distancias de ciudades. ¿Hallaste similitudes entre Nueva York y Caracas? Por ejemplo, el sí. caso de los mendigos, el caso de los sí. olores de la fritanga. Si tú caminas por el centro de Caracas, perfectamente puedes percibir los olores de un carrito de perro caliente, como sí. el smog de un transporte destartalado, como los olores en una esquina de los orines de un perro o de un ser humano, por ejemplo. Sí, que son cosas que a lo mejor la gente piensa, el turista, ¿no? Piensa que claro. no existen en Nueva York, pero sí existen y multiplicados y exponenciados. Y mucho más, ¿no? De hecho, en Nueva York hay casi aproximadamente 100 millones de ratas y hay 8 millones de habitantes. De habitantes, correcto. Entonces, hay más ratas que habitantes. Hay más ratas que habitantes. Menos mal que están bien abajo, ¿no? Sí, también abajo. Y no solamente eso, sino que la basura, fíjate, Nueva York es una ciudad desarrollada y todo lo que tú quieras, pero la basura la colocan en bolsas en el piso. No es como en otras ciudades más del mundo occidental desarrollado, donde siempre se elevan y se ponen en un contenedor, ¿no? Están en el piso. Están en el piso. Entonces tú empiezas, hay ciertas similitudes. Y también, por supuesto, que Nueva York es como están todas las culturas del planeta resumidas y en ese... Concentrado. En esos 5 distritos que comprenden la ciudad de Nueva York. Y, por supuesto, en Caracas sí hay una diversidad cultural. De nacimiento somos un crisol de raza. Correcto. También hemos recibido migración extranjera. Por supuesto, es como no es tan diverso como Nueva York, pero sí hay cierta similitud en la forma en que se han adaptado distintas culturas al país. Digamos, un poco de eso también tiene de rasgo en común. Considerando que Nueva York, no me refiero en este caso al país, Estados Unidos, porque digamos que el foco del libro y la ciudad en donde viviste fue Nueva York. ¿En cuál estación te sentías más cómodo? Porque, por ejemplo, cuando hablas de la basura, nosotros que en Caracas y en gran parte del país tenemos un problema con la recolección de basura tremendo. Yo puedo decir, incluso te lo estaba comentando fuera del aire, que puede haber un tremendo problema de salubridad acá. Pero mi pregunta es, por ejemplo, en verano, en Nueva York, entiendo que pasa los 40 grados. Sí. Debe ser terrible el tema de la basura, ¿no? Cuando esos olores saltan. Los olores saltan y el calor penetra en el metro de una manera aplastante, sí. En donde sea, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En cuál estación te sientes más cómodo entonces? ¿En el invierno? ¿O más bien en los intermedios? ¿Primavera, otoño? En los intermedios. Sobre todo el otoño. La primavera no tanto, porque la primavera es... O sea, tú vienes de sufrir todo el invierno, un invierno muy cruel. El invierno durísimo, en Nueva ¿no? York es durísimo, aunque no lo menciono mucho en las crónicas. Prácticamente no. Prácticamente no lo Pero menciono. Pero sí hablas del verano. Mucho. Sí, sí, exacto. O sea, que te afectó más el verano. Sí. ¿El invierno puede llegar a cuánto? ¿O a cuánto lo viviste puede tú? Llegar, bueno, lo máximo que llegué fue a menos 27 grados Qué centígrados. Barbaridad. Y tuve el quinto, lo que llaman un blizzard allá, que es como vientos por más de 100 kilómetros por hora, nieve y poca visibilidad. O sea, y el quinto más grande en la historia de la ciudad. Oye, imagínate lo tú. Lo viví. Tú salías y la nieve te llegaba más arriba de la rodilla, cosas así, ¿no? Wow. Sí. Wow. Entonces, pero, a ver, cuando llega la primavera, y eso también lo toco en el libro, la primavera, uh-huh. tú dices, oye, empieza a haber un día de sube la temperatura, pero ahí mismo se esconde la temperatura, es decir, la buena temperatura, o sea, vuelve el frío de nuevo, y es en la primavera, que supuestamente la gente lo ve como algo romántico, llegó uh-huh. la primavera en Nueva York para mí es una cosa desquiciante, porque sube, baja la temperatura, hace calor, hace frío, y empieza el polen, y empiezan las alergias, empieza todo, y en lo que menos te descuides, empezó el calor abrasivo. Wow, tremendo. Fíjate, sí. Vamos a seguir avanzando acá para bueno, optimizar el tiempo. El tema... Soledad está muy marcado en el relato El canto de los mendigos, de allí leíste el sí. primer párrafo, pero ahora voy a saltar a Mi casero o la religión de las ratas, ¿no? Ajá. Ya habíamos hablado que, bueno, hay más ratas que seres humanos en Nueva sí. York, parece mentira, pero es así. Aquí vuelve la imagen de Bartleby el escribiente, ¿no? Esa que yo te di en el corte pasado. Haces un referente, hay un pequeño toque técnico allí con la escuela liberal, el liberalismo. Y también, por supuesto, el título de esta crónica, que es Mi casero o la religión de las ratas, ahí está presente Jim, tu casero. Háblanos de Jim, tu casero. Sí, bueno, Jim nos alquiló este apartamento, este pequeñito apartamento, uh-huh. a mi esposa y a mí. Bueno, un apartamento que ni siquiera era supuestamente una habitación, pero había que lanzarse en la cama porque no había espacio para caminar pues, de lado y lado. Era pequeñito. O sea, pequeñito, así son los espacios en Nueva York, ¿no? Entonces, Jim, la primera noche que dormimos allá, le dije, lo llamé y le dije, encontramos una rata enorme en el apartamento. Entonces me dice, ¿le preguntaste a la rata si era judía? Entonces, un chiste muy neoyorquino. Sí, y Gene es judío. Gene Epstein es judío y explica su humor y se burla de sí mismo. Y bueno, se ocuparon del problema de la rata. Muy al estilo Woody Allen. Él es como un personaje de Woody, Allen, ¿no? Completamente. Es increíble, es acelerado todo el tiempo. A la vez un economista brillante de la Escuela Liberal. De la Escuela Liberal, correcto. Y de hecho es director económico de la revista Barron's. Y tenía cosas tan particulares como que invitaba a todos los inquilinos de los apartamentos una vez al mes a su casa a ver películas. Oye, qué maravilla. Entonces él decía, pero mira, yo a veces le preguntaba, ¿no tienes miedo de que esto se derive en otra cosa? Un exceso de confianza. Mire, mientras nosotros atendamos las necesidades de ustedes y ustedes me paguen a tiempo, podemos ser amigos. Exactamente. Sí. Y entonces yo dije, bueno, este personaje es demasiado interesante. Y le dije que quería escribir un perfil sobre él. Y me dijo, sí, perfecto, vente, mañana nos vemos a tal hora en la casa. Cuando llego, estaba en bata, leyendo el New Yorker, leyendo las noticias del día. Me dijeron, hoy no vamos a hacer la sesión de Tai Chi. Él está casado con una japonesa. No, no, es que me parece que estás hablando de Woody Allen, en serio. Sí. Prácticamente. Oye, nos queda un minuto antes de hacer el corte, pero quiero avanzar. Sí. Por ejemplo, con respecto a la crónica de la última parada del Bronx, ¿no? Esa es la crónica que lleva el epígrafe de Melville, por eso dice el paralelismo, y en donde también tocas un tema importante que es el de la pobreza, ¿no? ¿Viste mucha pobreza, mucha indigencia? ¿En Nueva York? En Nueva York hay bastante indigencia. De hecho, a mí me llama la atención porque alguien que leyó el libro me dijo, oye, me recuerda a Nueva York, una de las crónicas de los de otras épocas, ¿no? Pero es que la indigencia persiste en Nueva York, y en Nueva York hay aproximadamente 20% de la población que vive en pobreza. Por supuesto que Nueva York es como un monstruo que va mutando. De repente una zona que era una zona paupérrima, de repente se vuelve la zona más cara. Bueno, y me das pie para citarte. Esta parte del libro dice, la ciudad de Nueva York se autorregenera por combustión propia. Por combustión propia, movida quién sabe por qué fuerzas. Tiene que ver con eso. Sí, sí. Se autogenera. Sí, exactamente. Inclusive el Bronx está empezando a ser... ciertas zonas del Bronx ya no son lo que eran antes. Y esta zona en particular, que de esa crónica, fue cuando nosotros... Porque es otra característica de Nueva York. Nueva York la gente siempre está mudándose de un lado a otro, ¿no? Entonces, el segundo año vivimos en otro lado, en otro lado de la ciudad. Y mientras tanto nos quedamos un mes en la casa de una amiga en el Bronx. Pero con la particularidad que era la última estación arriba de la línea 4. Imagínate que en la punta llega al límite con lo que es el resto del estado de Nueva York, termina la ciudad donde llega la estación. Del otro lado, hacia el otro lado contrario, llega Coney Island en el Bronx. Imagínate lo largo que era la estación. Y un trayecto también. Pero cuando llegas allá y desciendes, está el cementerio de Woodland, donde empiezo a descubrir quiénes están ahí. Ese tema, ponle pausa allí, porque ese tema me encantó para aprovecharlo en este último corte, Pedro. Sí. Vamos a hacer, por supuesto, el corte publicitario, no sin antes recordarles que usted se puede hacer hoy 17 de diciembre, un ejemplar de Lo que me dijo Joan Didion, de Pedro Plaza Salvati, por cortesía de los amigos de la Fundación para la Cultura. Mira, estoy hablando, compadre, estoy hablando así como orientar. No, para la margariteño, compadre, no. Para la cultura urbana. Disculpen ustedes, envía la palabra al libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, precio navideño de locura, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y por supuesto, mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar aquí en Librería Sónica, literatura para un tal. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. Conoce la hermosa y brillante Isabel Contreras, mientras crece su historia de amor con Alfredo Manfredi. Tienen muchas cosas en común, pero lo principal es el país por venir. Una Venezuela posible, justa y moderna. Ellos vivieron en el país por venir. Una novela de José Antonio Perrella, disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. Edita Fundación 4Ps. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2018, estaremos de remate con obras a partir de 100.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Estás en sintonía de Librería Sónica. Por RCR 750 AM. Esa no es mi voz, no. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura. Para untar al fondo el tema Angel, de una de las bandas favoritas de Pedro Plaza Salvati, Rammstein. El tema forma parte del álbum Set Sush, del año 1977. Pedro me corregirá si se dice así, Set Sush. Y el tema sí forma parte del soundtrack del libro Lo que me dijo Joan Didion, en el domingo de hoy. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Bueno, y en esta parte final del programa usted va a responder hasta 10 preguntas. Yo creo que usted ya lo hizo, ¿verdad? La vez anterior, con el hombre azul. Lo hicimos la vez pasada. Exacto. Con el hombre azul, pero te confieso que no me recuerdo. No la recuerdas, pero igualito ya las cambié. Por poner Rammstein. Te cuento que una vez tú, una vez que visité Berlín, yo soy fanático de Rammstein, pregunté por Rammstein en una discotienda cuando todavía se vendían CD y nadie me entendía. Me decían, ¡oh, Rammstein! ¡Rammstein! Sí, pero eso es lo único que sé pronunciar bien en alemán. Nada más, ¿verdad? No, nada más. Una que otra palabra. De todas formas, yo te cambié las preguntas. Sí. Ok, comencemos. ¿Un ídolo de tu infancia? ¿Un ídolo de mi infancia? Ajá, la primera recta por el medio, a Pedro Salvati. Recta por el medio. ¿A usted le gusta el béisbol, por cierto? Sí, sí, me gusta, pero no soy así... ¿Tan fanático ya el béisbol aquí, venezolano? ¿Usted a qué le va? Sí, claro, claro. ¿A qué le va? ¿A los Leones o a Magallanes? Magallanero, sí. Muy bien, está en la casa del Magallanes. Sí. Usted ya con... Mira, no hace falta ni que respondas ya las preguntas. Saliste bien. Sí, bueno. Al decir que eres magallanero. Bueno, magallanero sí, claro que sí. Bueno, pero mira, un ídolo de tu infancia. Ajá. El Magallanes. Ah, bueno, está bien. ¿Playa o montaña? Antes playa, ahora montaña. Muy bien. ¿Un color, tu color favorito? Azul. ¿Whisky, ron o cerveza? Cerveza. Ah, muy bien. ¿Tu comiquita favorita? Mi comiquita favorita... Esa que no te pelabas en las tardes cuando llegabas a casa del colegio. Ajá. Y a ver, ¿cuál podría ser? Fíjate, no, tú como que no me has hecho este cuestionario antes. Claro que no. No me acuerdo. Bueno, voy a hacerte la siguiente pregunta. Lo cambiaste, ¿no? Y, claro, y después volvemos. ¿Cuál es tu dulce favorito? Mi dulce favorito puede ser arroz con leche. Muy bien. ¿Un nombre que te guste? Ariana. El nombre de mi hija. Muy bien. Ah, saludos a Ariana y a Ana, tu esposa, ¿verdad? Ana, mi esposa. Que seguramente nos están escuchando. Sí. ¿Cuál ciudad te gustaría conocer que no hayas conocido? New Delhi. Bueno, la India. Me gustaría visitar la India. Muy bien. Creo que es una deuda que tengo conmigo mismo. ¿Sí? Bueno, una deuda espiritual. Esperemos que se dé. Sí. ¿Qué libro te hubiese gustado escribir? Bien, buena pregunta. Hay varios, ¿no? Dora Bruder, de Patrick Modiano. La Indignación, de Philip Roth. De Philip Roth. Fíjate que a mí no me convenció mucho Modiano. Sabes que me leí dos o tres libros y sí, no me pero enganchó. Ese sí. Ese libro está lleno de precipicios. Bueno, voy a tomar tu recomendación. Yo me leí como tres libros de Modiano de una línea y de verdad yo no quedé a gusto. ¿Y cuál es tu Hunger? Ah, ok. Hambre. De Hudson. Bueno, ya me dijiste tres, está bien. Sí. Oye, con Philip Roth, Indignación es tremenda. Es una novela bien breve, pero contundente. Sí. Así es. ¿Y cuál es tu flor favorita? ¿Mi flor favorita? Una rosa, sería. Una rosa, muy bien. Bueno, pero esa es la pregunta 10, pero yo voy a volver a la otra, la que quedó pendiente. ¿Tu comiquita favorita? Ajá. La de la comiquita. A ver, te pongo a pensar. Yo era un obsesionado, no del comiquita, porque es que yo veo muy poca televisión. Pero sí era un obsesionado de la película El Libro de la Selva. Ah, muy bien. Bueno, con eso sales bien. Estamos listos. Oye, aprovechando estos minutos que nos quedan, ¿no? Por ejemplo, en la crónica El Cuentacuentos de Saint Patrick, ¿no? Sí. De San Patricio, por ejemplo, y te cito textualmente, hablas de salir del país purgatorio, ¿no? Una frase muy dura y totalmente comprensible para cualquier venezolano que se precie, que esté aquí o esté fuera del país, ¿no? Y hablas también del sufrimiento de cualquier venezolano por el tema Caribe, por el tema dólar, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Sí, bueno, ahí se refiere a la experiencia porque yo cuando estuve en la Universidad de Nueva York, la universidad me pagó la mitad de todo, pero la otra mitad yo lo tramitaba con el dólar Caribe. Entonces tenía que hacer un peregrinaje en este sitio que queda al costado de San Patrick, en la zona más lujosa de Nueva York. Yo decía, aquí hay una contradicción, en el sentido de que no me cuadraba. Por supuesto, ese consulado estaba antes de que empezara todo este proceso todo que hemos vivido. Pero ya que está ahí, yo digo, lo cubro en el libro, ¿por qué no se mudan al Bronx? ¿Por qué no se van al Queens? Exactamente. Entonces, y luego está el tema de Joe Kennedy II, que es el promotor de una cantidad de comerciales que salen en ese momento, salían en la televisión de Nueva York, agradeciendo a la gente de Venezuela por dar calefacción a la gente pobre del Bronx. Increíble eso. Entonces, bueno, empecé a lucubrar entre el Joe Kennedy y el consulado porque no se mudó a otro lado. Y bueno, ahí narro un poco lo que ocurre todas las veces que voy a hacer el trámite, Hay un personaje que era muy eficiente, pero muy pintoresco, que atendía a todo el mundo, que es un maestro de ceremonias que está ahí en el consulado, que también lo retrato de cierta manera. Y bueno, ese tipo, caigo también en el tema de la meditación sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí. Nada más que lo reflejas muy, muy bien allí. A ver, y de último y no menos importante, el relato que le da título al libro, sí. El título homónimo, lo que me dijo Joan Didion. Allí, justamente, tú comienzas hablando de los 10 minutos que son imprescindibles para ti, para tu siesta. ¿Qué pasa cuando Pedro Salvati no toma esos 10 minutos de siesta? Pero aquí me has tenido pura curva, porque yo inesperada todas las preguntas. No, desde pequeño, después que como, tengo que dormir 10 minutos. Pero necesariamente. Necesariamente. Y son 10 mínimo, ¿no? 10 o 15 como máximo. Eso, pero está cronometrado casi. Sí, o sea, tú te desconectas en esos 10 minutos. Me desconecto, lo puedo dormir, puedo dormirme de pie. Sí, inclusive. Qué bárbaro, tú eres un fenómeno. En vale. Un tráfico, si no, estaciono el carro. Bueno, aquí no se puede por la inseguridad. Uh-huh. Pero estaciono el carro, si voy manejando y duermo los 10 minutos. Porque oye, qué bueno eso. Lo necesito. Así comienzas con el tema, con esa crónica de lo que me dijo Joan Didion. Y también, bueno, comentas que cuando uno va a conocer un gran escritor, bueno, uno debe comentar algo inteligente o medianamente inteligente para congraciarse con el escritor. ¿No? ¿Cómo fue esa experiencia con Joan Didion? Yo sé cómo fue porque obviamente leí el libro, pero sí. Para el disfrute de nuestros oyentes, ¿cómo fue el encuentro con Joan Didion? Sí, bueno, evidentemente mientras estuve en Nueva York yo traté de acercarme un poco a los grandes escritores, uno tiene ahí la oportunidad de... Claro, de codearse con los grandes. Sí. En el caso, por ejemplo, de Paul Auster fue fortuito, ¿no? Fuiste a una feria del libro. Fui a una feria del libro y fortuitamente me lo encontré en la calle. A la feria del libro de Brooklyn. Correcto. ¿Y cómo fue esa experiencia también? Bueno, pues es que es raro porque como tú sientes, o sea, el nombre de un escritor tan relevante. Tan importante, claro. Y de repente lo ves caminando por una calle, es como que como pareciera cualquiera. Que fuera mentira, pareciera que fuera como que ficción. Era una cosa rara, ¿no? Una sensación como de distancia y de cercanía al mismo tiempo. Pero no entablaste conversación con él. No, entablé conversación con él brevemente. Fue en una tercera presentación, en un tercer encuentro, que fue cuando presentó Sunset Park. Sunset Park, correcto. Ese la presentó en una librería. Yo ese no lo he leído, pero hace como un mes leí, fue además, un libro viejo de él, Tombuctú, sí. Que me gustó, y bueno, entre otros muchos, pero uno de los que más me ha gustado fue La Noche del Oráculo, me gustó mucho. Sí, correcto. Bueno, está Invisible, sí. Está Los Viajes por el Escritorio, por supuesto, la trilogía de Nueva York es fantástica, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, y disculpa la divagación, volvamos a Joan Didion. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, entonces fui a escuchar a Joan Didion, que me parece una gran escritora. Es que ya ha escrito libros de ficción, pero libros de no ficción. Sí, non-fiction, como le dicen. Exacto. Este libro de no ficción que escribió se llamaba Las Noches Azules, Blue Nights, y es sobre la muerte de su hija Quintana. Y está escrito, aunque sea de un libro considerado de no ficción, en prosa poética. Porque creo que escogió el marco correcto para narrar una cosa tan trágica como es el hecho de la muerte de su hija, que a mitad del libro nos enteramos que es adoptada, esta hija que se llama Quintana. Entonces, en un mes de noviembre, cuando ya las noches estaban azules en Nueva York, porque oscurece a las 4:30 de la tarde, se presenta el libro en el momento propicio como para narrar lo que ella quería contar de su experiencia en ese libro. Pasan una filmación sobre su vida que hace su sobrino y luego empieza ella a recibir preguntas del público. Luego pasamos al momento de la firma de los libros. Cuando yo me acerco a firmarlo, te voy a contar que es que tengo 2 semanas evadiendo la respuesta. Pero, ¿qué fue lo que me dijo Joan Didion? Pero voy a tomar la inspiración de Oscar Marcano. Oscar Marcano, que presentó junto con Carlos Sandoval el 18 de noviembre en Lugar Común. Y Carlos Sandoval, por cierto, que fue mi editor, porque tuve la suerte de que esto fue editado por Madera Fina. Entonces es un proyecto entre la cultura urbana y Madera Fina. Un saludo a Carlos Sandoval, por supuesto. Y a Carlos de editor, imagínate. Y luego presentado por Ricardo Ramírez en la Feria del Oeste. O sea, me siento realmente muy bendecido, muy afortunado. Tratando yo de evitar la pregunta, Oscar Marcano dice... Yo voy a decir qué fue lo que le dijo Joan Didion. Pedro está tratando de evitar decir qué fue lo que dijo. Entonces el encuentro fue que yo me la acerco, converso y digo, ¿qué le voy a decir yo que sea inteligente a ella? Entonces le digo, felicitaciones, Joan. Yo cumplo el 5 como tú. Los dos somos sagitarios. Entonces yo me retiro Y ella aparta, deja de firmar los libros y me empieza a decir algo. Y yo estoy como a 5 metros. Y como no me lancé, ya por respeto a la persona que ya tenía sus libros, no entendí lo que me dijo. Dios santo, pero entonces, bueno. Entonces yo lo que decía era decirle, sí, sí, ok, sí, pero entonces no entendí pero lo que no me dijo. Pero no entendiste lo que te dijo. Entonces salgo y empiezo a caminar, decido no tomo el metro, y salgo a caminar y empiezo a divagar por todas las calles sobre qué fue lo que me dijo Joan Didion. Inclusive, un escritor del New Yorker que se llama David Samos, que me dijo, le conté la anécdota y me dijo, that could have changed your life. Me dijo, hubiera podido cambiar tu vida si hubieras entendido lo que me dijo Joan Didion. Entonces, la crónica ya se va por el lado de la reflexión. De la reflexión, de correcto. De las hipótesis. ¿Qué fue lo que me dijo Joan Didion? Y lo confieso ahora porque lo que quiero decir, y bueno, el lector saca su propia interpretación, es que en Nueva York hay que saber vivir con los vacíos. Una ciudad que te da, que te quita mucho, que te da mucho y que te obliga a vivir con vacíos. O sea que en tu caso particular es mera especulación lo que puedas imaginar sobre lo que te dijo Joan Didion. Correcto. Y eso mismo se lo vamos a transferir a nuestros amigos oyentes. Bueno, Pedro, hemos llegado al final del programa. Sí. Se nos fue rapidísimo. Sí. Un grato momento contigo. Hoy domingo 17 de diciembre. Y bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de tener a un entrevistador que con el calibre tuyo y la preparación. De verdad, te admiro y cómo te preparas y lees los libros y vas en profundidad los temas. Muchísimas Pedro. Gracias por invitarme. El libro se consigue, está en las principales librerías, el Buscón, Cálato, redes sociales, por cierto. ¿Redes sociales tuyas para que ellos quieran interactuar contigo? Redes sociales, @PlazaSalvati. Perfecto. ¿En Twitter? En Twitter solamente. Me Instagram intimida no. Facebook y Instagram, no sé, no entro todavía. Oye, chico, con esas fotos maravillosas que pudiste haber subido estando en Nueva York. Bueno, ahí te dejo esa pendiente. Okay. Bueno, muchísimas gracias, muchas Pedro. Gracias. Y bueno, nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. La libertad no la tienen los que no tienen su sed. Rafael Alberti. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la producción, Willitza Cartaya. En la consola, Jason Maldonado. No, en la consola, Yambururú Martínez. Mira, te quité de la consola, Bururú. ¿Y quién tuvo el gusto de dirigirse a ustedes? Jason Maldonado. La ciudad de Nueva York es tan polifacética que, bueno, en una esquina usted puede escuchar a Rammstein y sigue caminando y más adelante escucha ese maravilloso tema que está al fondo, que forma parte del soundtrack del libro Lo que me dijo Joan Didion. El tema Guajira con tumbao de la Fania All Stars. Buen inicio de semana, feliz Navidad y bueno, este puede ser el regalo del Niño Jesús. Llévatelo. Presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y ellos vivieron en el país por venir, una novela de José Antonio Perrela.